Agradecemos a Dios porque nos permite estar con usted en este lunes 25 de febrero, iniciando un nuevo programa de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez. ¿Qué les habla, Raúl Medina? Les saludo, como siempre, con un gran abrazo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Mire el texto que volvemos a repetir, porque ahora vamos a abordar, siguiendo la temática, este matrimonio que Dios crea allí en el Edén. Éxodo 2.20 dice... Génesis 2.20 dice... Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, él cuando estaba colocando los nombres, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Macho, hembra. No, no fue ese nombre el que le puso. No, yo porque genéricamente, ¿no es cierto? Hablando. Y de improviso dice, bueno, ¿y el mío? Adán. Macho. Y todo estaba en esa relación, ¿no es cierto?, de comunidad, de ambiente, de relaciones, y se crea esta necesidad, y lógicamente como Adán es un ser, era ser perfecto, razonaba, pensaba bien, Dios sintió ahora que él estaba en condiciones de recibir ese regalo, esa compañera idónea para Adán. Y ahí está el relato. Ahora, yo creo que sería bueno también, aunque sé que nuestros amables auditores lo comprenden así, pero siempre es bueno hacer énfasis en algo que queremos que quede claro. Cuando hablamos de regalo para Adán, no es el regalo que nosotros estamos acostumbrados a recibir, de que se nos hace un regalo y nosotros podemos hacer lo que queramos con él. Incluso rechazarlo, ese regalo. Claro, y podemos regalarlo, podemos romperlo, qué sé yo, ya es nuestro. No es ese tipo de regalo del que estamos hablando. Era una compañera, era una ayuda idónea. Lo nombramos como regalo porque realmente lo sentimos así. Una esposa es un regalo del cielo. Pero en este caso no es alguien que de quien Adán se podía enseñorear y hacer lo que quisiera con Eva. No, porque lo dijimos ayer y volvemos a repetirlo, eran dos iguales. Ante Dios ellos eran exactamente iguales. Tenían los mismos derechos, las mismas obligaciones, y en ese sentido, fíjate, lo que estaba haciendo Dios era complementar a Adán, y con Eva estaba complementando también. Dijimos, Adán era el complemento de Eva y Eva era el complemento de Adán. Claro, ahora esta expresión que aparece acá denota también un énfasis muy importante, porque nos va a aclarar algunos conceptos que ya nosotros hemos vertido en las conversaciones anteriores. Sí. Este concepto de que más para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Dónde no se halló la ayuda idónea? En todos los animales que estaban allí. Porque alguien podría decir, y tú recuerdas que hay muchas teorías que van dando énfasis a que nosotros hemos descendido de un antepasado que... De un simio, digamos. De un mono. Entonces, ¿sí? Aquí claramente dice, no, de allí Adán no tomó ninguna compañía para que sea su ayuda idónea. Dios le tenía preparado algo especial, pero no eligió entre ninguna de esas cosas. No lo encontró, te fijas tú. Entonces, difícilmente también nosotros podríamos pensar hoy día que esa teoría es válida, puesto que para Dios no es válida. Dios creó a Adán y creó a Eva, y los creó en distinto momento con un propósito muy específico, y que lo denota cuando la Biblia habla de que era su ayuda idónea, y él lo va a expresar poéticamente diciendo, sí, ahora sí, este es hueso de mis huesos. Importante ese detalle para los conceptos de creación, ¿sabes?, que es el tema general que nosotros estamos conversando. Estaba pensando en aquellas personas que a veces viven en la calle, aquellas personas solitarias que viven en la calle, generalmente tienen uno o más perros que son su compañía. Uh-huh. Pero a pesar de ser su compañía, a pesar de la lealtad que tiene el perro hacia su amo, todas esas características hermosas que podemos encontrar en este fiel animal, nunca llegará a ser un compañero para aquella persona. Posiblemente le hace compañía, pero nunca va a ser igual que un ser humano, que una persona que esté a su lado, y especialmente una persona con quien él se complemente, porque no va a poder encontrar un complemento en un perro. Entonces, aquí nosotros podemos ver la tremenda diferencia que hay en relación con un animal. Entonces, lo volvemos a repetir, el mono o el simio no era un compañero, o si era una mona, no era una compañera adecuada para Adán. No la por encontró, eso el señor, dice Adán. Por eso, claro, por eso que el Señor tuvo que crear a alguien especial para él, alguien que tuviese las mismas características, que no fuese igual, fuese diferente, pero igual a él, un ser humano igual a él, pero diferente, y eso es lo que hizo que Adán se enamorara de Eva, y sintiera amor hacia ella, y sintiera que era el complemento ideal. O sea, el ser humano fue creado desde un comienzo con ese sentido de sociabilidad, de relaciones, y aquí se ve gráficamente en el momento en que él está actuando ya, administrando, vamos a decir, esa creación que Dios le había regalado completamente a él, y ve esa necesidad de esa compañera. Ahora, fíjate, algo interesante también, cuando Adán enfrentó la tentación de comer, cuando Eva le llevó el fruto prohibido, él pudo haber confiado en que Dios atendería esta situación si él no acompañaba a su esposa, que Dios iba a solucionar el problema. ¿Cómo? No sé. Adán no lo sabía en ese momento, pero Dios podía solucionar el problema. Así como le entregó por primera vez la esposa, ¿no es cierto? Claro, podía perfectamente haberle entregado una nueva esposa. Exactamente. Sí, la historia habría sido un poquito distinta, quizás. Adán tenía razones de sobra para creer que Dios podría cuidar de él, pero esto mismo hizo que su pecado fuese más deplorable que el pecado de Eva, porque él lo hizo conscientemente, sabiendo, en fin. Así que creo que Adán tuvo más culpa que Eva al comer del fruto. Al comienzo él quiso sufrir la misma suerte de su esposa, pero ya ves que una vez que comió, él le echó la culpa a ella. No tuvo ningún problema de decirle, claro, la mujer que me diste. Y hoy día pasa lo mismo, pareciera que esto se repite en ciertos niveles. Claro que sí. Y no por decir en todos los niveles, que culpamos siempre a otra persona. Justamente. No sé si te ha pasado que a veces los niños, uno le pregunta, ¿y quién hizo esto? ¿Qué pasó con esto? No, o la hermana, o el otro, pero nunca él. Y si algo se quebró, por último le echan la culpa al gato. Claro. ¿Ah? Pero no tiene. Y fíjate, ese que esa es una de las características que tenemos nosotros los varones, ¿eh? Porque las damas, la característica es que ellas aceptan a veces culpas que no tienen. Claro, es otro extremo. Entonces, también. Tenemos ese aspecto negativo nosotros, que tratamos de echarle la culpa a otro de lo que de nuestras culpas. Bueno, continuando, y dice, bueno, lo que habíamos hablado, de esto de que Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y Adán debe haber estado realmente feliz al ver a alguien tan hermoso. Yo he visto pinturas muy lindas, una mujer muy hermosa al lado de un hombre varonil, alto, bien, bien formado. Pero yo creo que todas esas ilustraciones quedan demasiado cortas si hubiésemos conocido a nuestra madre Eva. Yo creo que debe haber sido de una belleza extraordinaria. Sí, el hecho de que Adán es un personaje, ¿no es cierto? Adán es un personaje que está perfecto, uh-huh, tiene una visión perfecta, un oído perfecto, un olfato, perfecto, todo, en todo su sentido perfecto. Correcto. Y entonces cuando él exclama esto, es justamente un resultado de ver realmente algo bueno. O sea, lo que estaba faltando, Dios lo suplió. Pero no lo suplió en el, y lo dijimos ayer, no lo suplió en el mismo inicio, porque Al parecer Dios quería crear esa necesidad de esa compañera. Interesante porque algunos detalles que aparecen acá en el versículo 23. Dijo entonces, tú lo decías, esto es ahora hueso de mi hueso. Y hago énfasis en este sentido de que Adán en su capacidad de razonar, de pensar, de ver las cosas, captó todo el proceso que había tenido la mujer para llegar a ser su compañera. Y ese hecho de decir que este es hueso de mis huesos está diciendo, y que hoy día ojalá se pudiera decir también en nuestro matrimonio, esta es hueso de mis huesos, porque yo quiero mi cuerpo, en el buen sentido de la palabra, como lo hemos conversado en otra oportunidad, y entonces en la misma medida amo a eso que también es mío, parte de mí. Y eso es maravilloso porque Dios va a traer la hermosura de la mujer para que adorne ese jardín y además le haga una compañera o le sea compañera idónea para Adán. Por eso que tú ves algunos detalles cuando el pecado entra, que lamentablemente el pecado entró cuando Eva estaba sola. Y esto es muy, muy importante en un matrimonio, que ojalá los planes, los proyectos, la vida se vea en conjunto, porque allí no van a haber diferencias, no van a haber sorpresas, no van a haber algunas respuestas que a lo mejor, como sucede muy a menudo, ¿y esto qué es lo que es? ¿Por qué sucedió? ¿Qué estás haciendo? Tendríamos que ser muy abiertos con esa compañera que Dios nos ha dado. Y dice el versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos, una frase maravillosa que debería ser hoy día también usada, y pensando que esa compañera se la entregó el Señor también a usted. Que el Señor los bendiga, los acompañe, les dé una visión clarísima de lo que es esa compañera que usted tiene al lado, y ese proyecto de vida los lleve hasta el momento cuando Cristo mismo o descansemos o lo veamos venir en gloria. Adán estaba tan extasiado cuando vio a Eva que prorrumpió en poesía. Este es el primer poema de la Biblia y refleja la consideración por su esposa y la intimidad de su relación. Ella había de ser su igual, otro aspecto de la creación que fue dañada por la caída. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.